Sinek do que Casaballe y el negocio de la pobreza. Hablar de Casaballe como la zona de los marginados, o de los chorros, parece ser un excelente negocio para la industria de la caridad. Refregar por las pantallas de televisión las miserias que pasan algunos de nuestros vecinos, sirve para recaudar fondos, nacionales e internacionales y para cobrar buenos sueldos. La retórica es una disciplina que se encarga de estudiar las formas adecuadas para persuadir a los demás, para convencerlos de que crean algo, o entiendan un mensaje de determinadas maneras. Es algo que los publicistas y políticos tradicionales conocen muy bien. Uno de los métodos que ofrece la retórica para sus fines es la creación de lo que se llama sinécdoques. La sinécdoque sirve para que las personas se hagan en su mente una imagen de la totalidad de la realidad, a partir de conocer tan solo una parte. Cuando, por ejemplo, las únicas noticias que aparecen en la prensa sobre Casaballe son de pobreza, miseria y delincuencia, en el imaginario colectivo se crea una visión que va desde las situaciones particulares que se muestran, y se extiende al conjunto de la población de Casaballe, la cual dice que todos los habitantes de Casaballe son marginados, delincuentes o mendigos, como dice la canción de Aníbal Bueno. El nombre que da la sociología para tratar el fenómeno que se produce, es estigmatización. Se estigmatiza a una zona, se estigmatiza a los habitantes de un lugar, a los trabajadores, a los estudiantes, a todos, cuando esa imagen particular de algunos afectados, se proyecta, a través de la retórica, a toda la población. El pensamiento humano tiende a simplificar las cosas. Tiende a tener una mirada simplista de la realidad, superficial. Pero los problemas sociales, en realidad son fenómenos complejos, hay que entenderlos desde varios puntos de vista. El problema de la estigmatización, es que trae complicaciones a los vecinos que ni son chorros, ni andan mendigando, ni están sumidos en la más profunda de las miserias. No es que no nos importe la situación de estos vecinos, sino que resulta molesto que se propague una imagen que no es representativa de la realidad. Visiones como esta, lleva a que cuando alguien hace un pedido para la zona, en algunos comercios te respondan para ahí no vamos y la palabra ahí te la dicen con una especie de mezcla sentimental que está compuesta por miedo, asco y soberbia, o que no te den un empleo por resultar sospechoso, o que te tengas que aguantar cargadas en tu local de estudio o por los compañeros de trabajo, por el lugar donde vivís. Claro que sabemos que no hay ningún designio divino que marque que nuestra zona esté en las condiciones que está, como no hay designios divinos, para que quienes están en la más profunda miseria estén así, no se trata de una predestinación, se trata de lo que las personas, hayan hecho o dejado de hacer. Muchas veces se habla de la zona desde una cosmovisión esotérica y supersticiosa, pero creemos que no es inocente, sino que es funcional para los intereses creados de algunos sectores. Estamos convencidos, por ejemplo, de que el capitalismo necesita que existan pobres, que existan desocupados, porque esto regula el precio de la mano de obra, el precio de los salarios de los trabajadores. Tener un sistema de pleno empleo, hace que hayan menos personas que estén dispuestas a trabajar por poco dinero y consecuentemente, obliga a los patrones a pagar salarios más altos. Para las empresas grandes, que tienen mucho personal, particularmente para quienes fabrican productos que buscan exportar, esto es un problema, porque les implica ganar menor, para mantener competitividad internacional, y como el capitalista quiere ganar más, siempre va a optar por pagar salarios más bajos, en lugar de recortar su presupuesto. Entonces, aquí tenemos una explicación económica, para entender la razón por la cual el sistema capitalista, necesita pobres. También estamos convencidos, de que existen posturas filosóficas y religiosas, que justifican la desigualdad social argumentando que es designio de Dios que unos nazcan con estrellas y que otros lo hagan estrellados, en su visión fascista de la sociedad, creen que Dios determinó que algunos fueran ricos y que otros fueran los pobres desgraciados a los cuales tenemos que amar, tanto, como para que nunca dejen de ser lo que Dios determinó para ellos. Por lo tanto habrá que hacer todo lo posible, para que sea posible cumplir con el designio de ayuda a los pobres, y para eso poder hacer la caridad, qué mejor que montar organizaciones que reciban ayuda internacional de Europa y de importantes empresarios nacionales, donde los directivos cobren importantes sueldos por supuesto, y donde también se pueda promover el voluntariado con algunos vecinos que trabajen gratis, y a los cuales en reconocimiento se les permitirá llevar para su casa algún plato de comida o algún litro de leche, y donde por semejantes actos de caridad, terminen creyendo que somos buenos. Para terminar, digo que existen medios de comunicación que son afines tanto a los intereses del capitalismo, como a los intereses de esos grupos filosóficos y religiosos, que obviamente, pondrán sus mayores esfuerzos para ayudar a que el fenómeno de la pobreza se perpetúe, aunque a los ojos de los demás, parezca que estoy ayudando a combatirlo. El cielito del 69 decía que acabe la caridad y que empiece la justicia. Creo que falta mucho camino por recorrer en pos de la justicia social, pero en primer lugar deberemos empezar por comprender, y que aunque algunos personajes lo nieguen, en verdad existe la lucha de clases, la lucha de intereses y tomar conciencia de cuál es el lugar donde estamos situados en este momento, es fundamental, para tener un accionar que no sea suicida, desde el punto de vista de nuestros intereses de clase. Creo también que no se debe permitir usar el nombre de nuestra zona de manera que se contribuya a la estigmatización de Casavalle. Si en verdad se desea ayudar a las personas que se encuentran bajo penuria económica, no importa si son de Casavalle o del centro. Es necesario desterrar también la mención a estas personas como los pobres porque los pobres hacen referencia a algo que es así y no tiene vuelta. Debemos hablar de personas, de hombres y mujeres, de niños, de jóvenes y ancianos en situación de pobreza. No es lo mismo estar en la pobreza, que ser pobre. Por estar en la pobreza implica que mañana puede estar en otro lado, mientras que ser pobre, significa que siempre lo seré. Creo también, y ahora sí cierro con esto, que el Estado ha dejado mucho terreno en manos de las organizaciones no gubernamentales ONG, y esto desde una concepción neoliberal de reducción del Estado, parece que tiene sentido, pero creemos que es necesario impulsar la visión socialista, con una fuerte presencia del Estado, promoviendo el desarrollo integral de cada individuo. Presiento que hay muchos cargos sobrevaluados salarialmente en algunas organizaciones y que mucha plata que dan algunas personas de buena fe, se queda por el camino y no llega para los fines que realmente fue destinada. Creo que la ayuda alimentaria, la educación, la vivienda son problemas del Estado, y no de las organizaciones no gubernamentales. Creo también que el Estado debe efectuar una definición de lo que se entiende por filantropía, y a partir de ahí controlar a las organizaciones no gubernamentales, para ver si realmente su tarea está basada en el amor al prójimo, o si se trata de un simple negocio. Obviamente las organizaciones que obran de buena fe no deberán sentirse agraviadas por esta nota, porque en ningún momento se trata de una generalización, pero sí estoy absolutamente convencido, de que no todas obran de buena fe, y de que para algunas de ellas, la perpetuación de la pobreza, constituye un verdadero negocio, porque si dejaran de existir los pobres, no tendrían razón de ser. Ah,